silenciosa. Tienes el don de decir a la vida más triste palabras hermosas. Continuamos, en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Vamos a, le mandamos un saludo a María, que nos pide Chamarrita Aguas Corrientes de Fabián Laguna, y dice tremendo lo del hidrógeno verde y todo, y a Virginia también, que nos manda un abrazo y lo estará escuchando, dice ahí, les mandamos un abrazo grande. Agua Mansa, y Mansa no fue necesariamente la audiencia pública que se desarrolló en Rafael Peraza el miércoles 3 de octubre, el jueves 3 de octubre, el jueves pasado, que bueno, estuvimos compartiendo por la Espica en directo, de hecho. Después de escucharla le pusimos más que audiencia pública, le habíamos puesto audiencia impúdica. Audiencia impúdica. Y para charlar un poco sobre lo que fue la audiencia impúdica del jueves pasado, estamos en comunicación con Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra. Bienvenida, Selva, al Mundo del Fantornillo nuevamente, y gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a la audiencia. Bueno, Selva, resumen de impresiones de la audiencia impúdica, como se la bautizó el jueves pasado. Bueno, sí, acá todavía mi voz, mi garganta sigue lesionada desde el jueves pasado, tengo una semana y todavía no he podido recuperarla porque, bueno, fue muy intensa, y creo que hubo un consenso unánime de las más de 1.000, 2.000 personas que estábamos en Rafael Peraza, en la audiencia, de que este proyecto significa un gran negocio para la empresa involucrada y una gran amenaza para el derecho humano al agua y el derecho a un ambiente sano. Hubo para nosotros un papel muy triste por parte del Ministerio de Ambiente, en donde priorizó al consorcio, priorizó a la empresa, defendió toda la noche a la empresa y atacó a los académicos que fueron a exponer, y se puso en defensa de este proyecto que, por todo lo que nos expresaron los académicos y además lo que veníamos estudiando nosotros, es un muy mal proyecto, pero además pone en riesgo claramente no solamente el ambiente, el ecosistema, sino también si se llega a concretar, que seguiremos luchando para que no, pone en riesgo la salud de quienes consuman esa agua, ¿no? Pero además ahí había un consenso muy grande de organizaciones sociales, organizaciones de vecinos, productores de la zona y de la academia, mostrando las fallas que tenía el estudio empantamiental, las fallas que tenía el proyecto y las fallas que tenía el estudio de impacto ambiental, cuando afirma, por ejemplo, y el Ministerio de Ambiente desde la mesa afirmaba que no va a haber contaminación de la, que no hay posibilidades que haya contaminación del acuífero Raigón por el polder y los monorrellenos, que no hay ningún inconveniente en el trazado, que, como firmó el representante de la empresa, Francisco Gross, los 365 días del año va a haber agua dulce en el Río de la Plata. Entonces, eso sí es muy impúdico, porque ahí lo que el Ministerio de Ambiente permitió fue que la empresa siguiera mintiendo, dijera una cantidad de mentiras, y que cuando desde la academia, principalmente desde la academia, se procuraba poner un poco de racionalidad, poner seriedad a la temática, el ministerio salía a atacarlos. Entonces, eso me parece que no nos da garantías de qué está pasando en este momento con este proyecto. Nosotros creemos que la prisa del Ministerio de Ambiente por poner en forma tan continua la audiencia pública al fin del pedido de manifiesto, bueno, además de ser una clara manifestación de lo que no le interesa, lo que dicen lo que pusieran los académicos, los vecinos, los productores, las organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto en el pedido de manifiesto, porque si interesara, las hubieran estudiado para poder dar respuesta a la audiencia a esos cuestionamientos. Nosotros como redes pusimos 215 cuestionamientos, de los cuales no recibimos en la audiencia respuesta de uno solo, pero además estos cuestionamientos ya los veníamos haciendo desde agosto del 2023 al estudio de viabilidad de localización y después en principios de este año al estudio de impacto ambiental, que volvían a repetir los mismos problemas. Entonces esto es lo que para nosotros nos muestra que no hay ninguna garantía de la parcialidad del ministerio en cuanto al estudio de este proyecto, que acá hay intereses económicos muy fuertes que están pasando por encima de los derechos y de la legislación del país. Tremendo, tremendo, Selva. Y bueno, lo que decís que no es gravísimo un Ministerio de Ambiente, que recién lo decíamos, pero para nosotros es el Ministerio de Ambiente, donde, bueno, no, efectivamente no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir, que en definitiva sería velar porque los distintos proyectos que se lleven adelante tengan ciertos cuidados con el ambiente, ¿no? O sea, lo que vos decías, ¿no? El rol del Ministerio de Ambiente fue realmente impresentable, digamos, defendiendo el proyecto en lugar de estar en un lugar de escuchar, digamos, lo que sucedía ahí y dar respuestas a lo que sucedía ahí, que claramente difiere bastante de lo que el propio ministerio viene trabajando, ¿no? Usted, o sea, decía, Selva, de las 215 cuestionamientos, digamos, o sea, que tienen más de un año, no se han recibido respuesta, porque los han presentado los distintos cuestionamientos en distintas instancias, ¿no? Exactamente. Nosotros en realidad presentamos en el estudio de viabilidad de la localización, ya habíamos presentado firmes cuestionamientos a cómo había sido encarado ese estudio, porque entendíamos que tenía muchísimas carencias, problemas teóricos, metodológicos y principalmente de revisión bibliográfica, porque ignoran bibliografía de los 10 últimos años, por ejemplo, en la materia, también problemas conceptuales y estructurales, que esas mismas carencias y problemas se mantuvieron en el estudio de impacto ambiental y se mantuvieron en el informe ambiental resumen. Por ejemplo, el que no mencionen el cambio climático, afirmaciones que son absolutamente impensadas, como que no va a haber modificación costera en miles de años por la intervención del proyecto. Hacer ese tipo de afirmaciones en el informe ambiental resumen es gravísimo, y que el ministerio no haya observado eso. Por otro lado, yo creo que tendríamos que haber empezado por esto. Lo que más nos alarma a nosotros es que el Ministerio de Ambiente pone de manifiesto un proyecto y hace una audiencia pública sobre un proyecto que está denunciado ante la justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como inconstitucional e ilegal, y sobre el que también recae una decisión judicial de no innovar. Esto es lo que más nos alarma a nosotros, porque entendemos que si están todos estos cuestionamientos, si no solamente lo hemos expresado en los espacios de participación desde el 2021, 2022, 2023, cuando agotamos todas las instancias administrativas y las instancias de participación, fuimos a la justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y hoy hay una medida de cautelar, de no innovar, para que, por impuesta hacia OCE, para que no pueda firmar el contrato, entendemos que el Ministerio no podía hacer una audiencia pública de un proyecto que tiene todos estos cuestionamientos. Eso para mí es uno de los puntos fundamentales, porque acá sí que hay una violación y una pérdida de derechos y una pérdida de garantías cuando un ministerio, un poder ejecutivo, está desconociendo las acciones que se están y las decisiones que están llevando, que se están llevando a cabo por parte de otros poderes, como el Poder Judicial, y eso es más que grave. Así es. Sí, tremendo, ¿no? Y bueno, y ahora, ¿cuáles son los...? Evidentemente el gobierno está siguiendo para adelante con el proyecto, con distintas fases del proyecto, porque estos son fases del proyecto, lo que vos decías, está desconociendo esa resolución judicial, esa sentencia que le dice que tiene que frenar hasta que haya un juicio, esa medida cautelar. ¿Cuáles son los siguientes pasos que plantean, por lo menos la empresa, el ministerio? ¿Qué es lo que entiende que se viene ahora? ¿Y cómo son los plazos que tienen ahora para evacuar las consultas de la audiencia pública? Al principio no lo dijimos porque creo que casi como que seguimos desde el jueves pasado enroscados con el tema. Estaba hablando del proyecto Neptuno Arasati. ¿Cuáles serían los plazos que tiene el ministerio para evacuar las consultas? Y si el ministerio está obligado a responder a cada una de todos los cuestionamientos que se hicieron tanto en la puesta de manifiesto como en la audiencia pública. Bien, el Ministerio está obligado a responder en el expediente todas las consultas, por lo menos despejar y contestar cada uno de los cuestionamientos que se hicieron. No está obligado a entregársela o devolvérsela a cada una de las organizaciones o de las personas que lo hicieron. Igual está obligado a responder eso en la audiencia. Se supone que la audiencia es un espacio en donde el Ministerio tendría que haber dado respuesta a esos cuestionamientos, haber explicado por qué no hay bibliografías recientes sobre cianobacterias, ignorando los 10 últimos años de investigación, haber contestado muchísimo más en cuanto a las cianobacterias, a las expropiaciones, a todos los cuestionamientos que se hicieron del pasaje por la zona protegida de los bañados en Santa Lucía. Bueno, todos los cuestionamientos que se pusieron cuando nosotros cuestionamos que los modelos que se presentaban, no hablaban de modelos pero no los describían, no entraban en profundidad, tendrían que haber hecho todas esas explicaciones que no se hicieron. Quien habló fue la empresa haciendo la misma presentación con las mismas carencias que tiene el estudio de impacto ambiental y el informe ambiental resumen y que tenía el informe de localización. Por lo tanto, no sé qué fue lo que abrió el Ministerio para manifiesto si no toma en cuenta ninguno de los cuestionamientos que se hicieron. Eso primero que nada. Segundo, no hay plazos establecidos con respecto a cuánto le va a llevar, cuánto le tiene que llevar el análisis de todo eso. Nosotros tememos por lo que fue la audiencia y por lo que fueron las posturas de los integrantes del Ministerio de Medio Ambiente en la audiencia, que la decisión ya está tomada, y tememos que la habilitación, la autorización ambiental previa, la tengamos en estas semanas, porque entendemos que no se han tomado en serio ninguno de los cuestionamientos ni nada de lo que pusimos en el manifiesto, que eso no se ha trabajado y que acá hay una decisión política y una presión muy grande política, por parte presión muy grande de la empresa al presidente de gobierno para que vaya a los hechos consumados, se dé el autorización ambiental previa y se empiecen las obras sin la firma del contrato y sin respetar la medida cautelar de no innovar impuesta por la justicia. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente y OCE, dentro del juicio de fondo que se presentó a la justicia, ella recusó al juez que tiene la causa, que es el juez Recarey. Entendemos que eso también sigue siendo muy grave, porque ya las recusaciones que habían ido el tribunal de apelaciones las había rechazado todo por no tener fundamentos. Por eso OCE recusó al tribunal de apelaciones, y en este momento la recusación de la medida cautelar de no innovar, que tenía que analizarlo el tribunal de apelaciones, que tomó el juez, que tenía que analizar el tribunal de apelaciones, como OCE cuestionó al tribunal de apelaciones, está en la Suprema Corte de Justicia para ver si es ese el tribunal que tiene que fallar, a ver si se mantiene o no se mantiene la medida cautelar, o si pasa a otro tribunal, porque claro, en todo este proceso del proyecto Neptuno, cuando les presentás la norma a OCE como debe ser, ellos evaden y apelan y rechazan toda fundamentación. Tanto, eso nos ha pasado a nosotros en los recursos, que cuando decimos que este proyecto es inconstitucional y argumentamos por qué es inconstitucional, ellos dicen que tienen estudios de constitucionalistas que afirman lo contrario y rechazan de pleno, por forma, no por fondo, el tema. Pero acá nosotros lo venimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo. Nosotros sabemos que este proyecto es inconstitucional porque redactamos el artículo 47 de la Constitución, que tuvo el apoyo del 65% de la ciudadanía, y el espíritu de quienes redactamos eso era que esto no pudiera ocurrir. Y Francisco Gross es el que tiene más claro que su proyecto es inconstitucional, porque él fue justamente uno de los afectados por la reforma constitucional de 2004, porque su gran socio en la privatización del agua era Suez Leones Bezos, era la privatización al este del arroyo Maldonado, y esa multinacional que pretendía, junto con su socio, que era socia de él, abarcar otros departamentos y otras zonas del país, se fue porque vio que en Uruguay no iban a poder privatizar más nada, porque la Constitución decía eso y por lo tanto ya no era negocio. Sin embargo, este señor ha desoído ese mandato popular, lo tiene muy claro cuál es el mandato popular, tiene muy claro que el servicio público de abastecimiento de agua potable tiene que ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales en todo su proceso, y presenta este proyecto bajo una ley del 2002, de la ley 17.555, que es previo a la reforma constitucional del 2004, en donde privados podían presentar iniciativas innovadoras, no cumple con que sea innovadora y no cumple con que privados no pueden participar en ninguna parte del suministro y abastecimiento de agua potable a la población, pero tampoco en la planificación, porque eso la Constitución dejó bien claro que tiene que ser la sociedad civil que debe participar en todo lo que es planificación, gestión y control, y nunca privados exclusivamente, como fue este caso, presentándole al Poder Ejecutivo y no pasando por ninguna otra instancia. Entonces, acá el Ministerio de Ambiente lo tiene claro, pero Francisco Gross, el representante que estuvo en la audiencia pública de la empresa, es el que lo tiene más claro de todos, y como nosotros gritamos bastante en la empresa durante la audiencia, es un violador de la Constitución y sabe que está violando el mandato del pueblo uruguayo el 31 de octubre del 2004, cuando dijo: el agua es un derecho, no una mercancía, y nunca más privados van a poder enriquecerse de este bien común y de esto tan esencial para la vida como es el agua de consumo humano. Clarísimo, Selva. Y bueno, si esto se da como vos venías mencionando, que en unos días se da la autorización ambiental. Que tememos y esperemos que no ocurra. Ojalá que no, pero se diera esa autorización sin dar respuesta y sin considerar cada uno de los cuestionamientos que fueron recibidos y, digamos, de alguna forma dar una respuesta de explicar de que son incorrectos esos cuestionamientos, ¿no? Que muchos tienen un peso científico muy importante, digamos, estudios, investigaciones muy importantes atrás, deberían contrastarlas con investigaciones que las tiraran abajo, en definitiva, lo mínimo que se debería esperar. Si eso se da, bueno, evidentemente se estaría... sería prácticamente como en un proceso ya el Ministerio de Ambiente ha tenido varios episodios, pero este sería casi como renunciar absolutamente a su función, prácticamente a su razón de ser, ¿no? Sí, nosotros entendemos que bueno, no debería ocurrir eso, no podríamos estar, no podría haber habido una, como pensamos que no podía haberse puesto manifiesto y mucho menos ocurrir, darse la audiencia en el marco y en la fecha en que se llevó adelante, tenemos ese temor. Obviamente que si eso ocurre, accionaremos todo lo que podamos accionar a nivel nacional e internacional denunciando este accionar del gobierno uruguayo y, por supuesto, la movilización de la población rechazando drásticamente esta violación al derecho que pone en riesgo el derecho humano al agua, un derecho tan esencial para la vida y que los uruguayos tenemos tan claro que eso es así y por eso, por iniciativa popular y en democracia directa, resolvimos que bueno, que no podíamos volver a ser rehenes de privados para acceder a un derecho humano como este. Entonces, bueno, tendremos que seguir accionando, seguir luchando, no distraernos también de que no solo el derecho humano al agua pasa por Neptuno, sino que está pasando hoy por hoy en los territorios, en el cuidado de nuestros territorios, en cambiar la forma de uso que estamos haciendo de nuestros territorios, y creo que eso también en los últimos años de este gobierno no han habido ni una sola medida después de la crisis hídrica, el cuidado, por ejemplo, en la cuenca de Santa Lucía, que tendría que ser en donde están puestas todas las atenciones, porque en definitiva es el que abastece de agua al área metropolitana, al 60% de la población. Sin embargo, además del desmantelamiento de la empresa pública, el abandono de la cuenca de Santa Lucía, son cuestiones graves y responsabilidades graves que ha abandonado el Ministerio de Ambiente, que es uno de los grandes responsables y que entendemos calentó que es gravísimo. Vamos arriba. Bien. Selva, ¿cómo te va? Colo acá. Una pregunta que te hago y le hago a los compañeros acá, porque yo tengo una duda en el concepto del título del ministerio, ¿no? ¿Es Ministerio de Ambiente o Ministerio de Medio Ambiente? Porque si sería de Medio Ambiente, obviamente le está dando toda la chance a la otra mitad, a toda nuestra otra mitad nos está dejando afuera, o sea, le está dando todas las concesiones habida y por haber a la mitad de, ni siquiera es la mitad, porque sería de cuarto ambiente. Bueno, sí, es Ministerio de Ambiente, antes era Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahora, cuando crea este Ministerio de Ambiente, pero no le dan un peso para funcionar, es Ministerio de Ambiente. Porque viendo de la manera que está funcionando, no, de ambiente entero, nada. Funcionando, en realidad, pobre ambiente. Sí, claro. Porque justamente... Pero aparte del desmantelamiento que ha tenido, o sea, claramente fue una sí, fue desde un adentro. Gran anuncio vacío en donde no le dieron ningún recurso y vaciaron la política. Si nuestra política de medio ambiente era de medio ambiente, ahora tenemos una política de no ambiente. Bueno, la Asamblea por el Agua se opuso a la creación del Ministerio de Ambiente, con el mecanismo que se hizo, que fue el de la LUC. Pues justamente eso evidenciaba la intención que era para aderezar a la LUC y no era para hacer una política, porque las estructuras gubernamentales se crean en las leyes de presupuesto, rendiciones de cuentas y no en leyes urgente y licenciamiento. Sí, en leyes comunes, digamos. Entonces eso ya era clarísima la intención, que era ponerle un poco de algo atractivo para el marketing, digamos, a la LUC. Y no el maquillaje verde que se hacen. Pero además también sirve como herramienta para darle paso a estas cosas, ¿no? Y cumplir y de alguna manera intentar violentar el artículo 47 de la Constitución, porque entonces el Ministerio de Ambiente lo que hace es, por ejemplo, habilitar una audiencia pública que no debería haber habilitado. Bueno, todo lo que ya quedó todo, Selva, yo no voy a hacer una lista de cosas de nuevo. Y me parece que está muy claro que está ahí para hacer el trabajo que está haciendo en este momento y no para defendernos a nosotros. Claro, está haciendo los mandados. Así se decía en mi barrio. Claro. Así es. Está muy grave, sí, es muy grave. Tremendo. Bueno, ojalá que las presunciones que hemos manejado sean todas erráticas, erróneas, y bueno, y que definitivamente después de esta audiencia pública que fue contundente, y bueno, de todos los argumentos que se han venido dando desde hace un tiempo, de los juicios que están en curso, finalmente el Poder Ejecutivo asuma que este proyecto tiene que frenarse. Y que estemos todos equivocados en lo que pensamos que van a hacer y que realmente tome una decisión, digamos. Mirá si nos sorprende. Bueno, ojalá. Mirá si nos sorprende. Ojalá que sí. Porque en realidad lo que toman las decisiones son funcionarios, ¿no? Que van a tener que seguir poniendo su cara y seguir estando por mucho tiempo. Entonces tendríamos que apelar a la ética profesional, al servidor público, ¿no? Pues son funcionarios públicos que se deben a cumplir con una cantidad de normativa, que si no cumplen con eso pueden también ser sancionados y destituidos. Eso también hay que tenerlo en cuenta si se comprueba que hay presiones como las que sospechamos, etcétera, etcétera. Bueno, así es, eso debería ser y esperemos que sea así. Selva, queremos agradecerte mucho la comunicación, como siempre. Y bueno, estamos. Que se cuide la garganta, Selva, que se mejore. Cometí el error cuando estaba un poquitito mejor de la marcha por Palestina anoche y la embarré. Ahí, ya está. Con todo, Selva va con todo. Estuvo muy bien esa marcha ahí, bien ahí. Bueno. Necesario. Selva, mandarte un abrazo grande y gracias por la comunicación. Un abrazo para ustedes y un saludo grande a la audiencia. Gracias. Gracias, Selva. Hasta la próxima. Gracias. Charlábamos con Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra. Y bueno, para conocer sus opiniones, las visiones, sus sensaciones y bueno, lo que ocurrió un poco en la audiencia pública del jueves 3 de octubre del proyecto Neptuno Arazati. Y que además hay que decir que ya lo dijiste, pero igual lo voy a repetir, Spica FM transmitió cada minuto. En vivo y en directo. Lo único que se salteó Spica FM fueron hubo un cuarto intermedio, no íbamos también a transmitir eso, porque si no era una ridiculez. Pero sí, ¿cómo estaría ese cuarto intermedio? No, el cuarto intermedio fue el sanguchito. Y que está en el Facebook de la Spica, que está buenísimo, que igual se va a hacer un trabajo con eso, ya se está haciendo un trabajo con eso, que está bueno saberlo también, para que sea más accesible. Pero ya si querés verlo, está ahí. Sí, o eso sea, está buenísimo. No, creo que es importante porque es un... Y fue, vos sabés que fue muy agradecido en distintas partes que gente que no... De hecho, anoche me encontré en la marcha por Palestina, me encontré con Selva, pero me encontré con Carlos Santo también, y bueno, otra gente que no había podido ir, pero que es gente que está muy involucrada en todos estos temas. Y me dijo, vos, la verdad que les tengo que agradecer un montón que hayan hecho eso, porque... Y me parece que ese es importante, no es para el autobombo, ¿no? Pero destacar el rol que a veces tiene un medio comunitario, porque estaba lleno de medios, lleno de medios no estaba tampoco, había algunos medios. Pero estuvieron un ratito. Sí, sí, van a hacer la nota y se van. Y medios comunitarios, como La Espica, ¿tá? Estuvieron ahí como presentes. Había otros medios, se ve, porque había una gurisa también con el celular pegado así al parlante también, y se ve que estaba transmitiendo para algún lado. Y bueno, parece sí, hacer que... visible, ¿no? O sea, hacer visible que esa justamente, ahora tenés toda la audiencia del Planet con todo, con el griterío que se armó, con todo lo que pasó, que realmente fue intenso, ahí en el Facebook de La Espica. Ahí va. Qué fácil. No, que es un rol bien importante, lo mismo con las comisiones de Cuenca y todo, que hacen evidenciar, digamos, darle visibilidad a todo lo que ocurre ahí, y que no sea una cosa que quede ahí invisible entre cuatro paredes. Totalmente. Y entre los que fueron y estuvieron ahí, sino, bueno, justamente que se vean, bueno, el rol que juega cada uno. Y hubo momentos. Hubo momentos intensos. Estábamos en la radio, sí, mirándolo en vivo, y hubo momentos. Hubo momentos intensos porque yo estaba ahí. Y fue indignante. Fue absolutamente indignante. Bueno, lo que contó Selva, todo eso. Pero además había que ver el circo que era todo eso, ¿no? Y cómo estaba toda ahí la primera plana del ministerio, de OCE, todo, defendiendo a la empresa. Sí, sí. Fue como increíble. Y la contundencia de mucha. Porque es cierto que hubo una parte muy grande que fue muy técnica, y la verdad, uno que incluso está por dentro de todos estos temas, ¿no? Y que estaba, hubo momentos que me perdí porque me entraron a hablar de arcilla. Creo que la idea era pasear un poco, ¿no? La idea era pasear un poco con tanto. No, pero hubo un duelo técnico que fue necesario porque la empresa sostiene, no me voy a alargar mucho con esto, pero la empresa sostiene que eso está todo avalado por la academia. Pero la única academia que nombra es Facultad de Ingeniería de Sección de Hidráulica. Que los tipos están para poner caño. Claro. Entonces, no están para pensar en el ambiente, están para poner caño, que piense otro en el ambiente. Y lo que se estaba hablando ahí era de impacto ambiental. ¿Quién apareció? El grado 5 de Facultad de Ciencia, que está. Apareció un geólogo con un doctorado en San Pablo, que había estudiado. Creo que era geólogo o biólogo, no me acuerdo. Sí, que era de la zona. Exactamente, había estudiado ese lugar y en esas y no le daban las mismas cuentas. Y ese había sido su trabajo de doctorado. Contrataron a una empresa, los productores, que hizo el estudio de eso Juan mismo. José, que, el señor ese que estuvo. Porque están, están preocupados porque se contamina el acuífero Raigón a través del polder. Y la empresa dice una cosa y se basa en bibliografía de hace 20 años, e incluso utilizan términos que ahí se dijo, yo no soy científico, así que ahí se dijo que eran del siglo XIX. Ya están obsoletos esos términos. No del siglo XX, ¿me escuchás, Colo? Sí, sí. Del siglo XIX. Un poquito más para atrás todavía. La categorización que están haciendo del suelo es del siglo XIX. Tremendo. Entonces era como increíble, incluso algunos estaban ahí, había... Particularmente, no me acuerdo el nombre de este gurí que estuvo acá también. Bernardo. Que hicieron un trabajo súper exhaustivo sobre las cianobacterias y su comportamiento y todo lo demás. Y no fue citado ni por las dudas en el documento que se... Cuando es uno de los trabajos científicos avalados por toda la academia internacional, porque fue presentado en una revista arbitrada, que eso quiere decir que tus pares de otros lados, que no tienen tu mismo interés en nada, pero... corrobora que no lo que esté diciendo esté bien. Exactamente. Que no sea una sanata. Y eso es del 2023. Sí, sí. Ahora, ¿vos qué revisarías si tenés que hacer? Más fresquito, un artículo de hace 20 años o si realmente querés saber si lo que está pasando o algo que se hizo el año pasado exactamente en el lugar donde vos tenés interés de hacer algo. Los tipos buscaron bibliografía y eso es a la conclusión que se llegó y con esto termino. Bibliografía que apoyara lo que ellos quieren que sí, suceda. Sí, lo que estaban diciendo. Punto. Y el ministerio y la OCE y todo avalan. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? no sé, me dio la sensación de que no tenían la idea de que se iban a encontrar con a mí, vos sabés que a mí me pareció con, lo mismo estando ahí, como que como que iban que a sabían que se iba a armar quincho. Sí. Lo sabían, pero se sorprendieron, creo, sí, con la cantidad de gente. Con el nivel, además. Porque no alcanzaron los sanguchitos, claro, por ejemplo. Y no, y con se el nivel sorprendieron de discusión. Con el nivel de discusión. Claro. A mí me pareció exactamente lo y mismo. Y con el nivel de agite también, porque había una de ministerio que estaba todo el tiempo. Vamos a respetarlo. Y cada vez que empezaba un discurso increíblemente largo que te daba más furia todavía, o que te enseñaba cómo teníamos que hablar entre nosotros, cuando toda la gente que estaba ahí adelante nos estaba faltando el respeto desde hace rato ya, ¿no? Está faltando el respeto haciéndose audiencia. Era, vos sabés que si lo empezaba a desmenuzar, fue una verdadera payasada, ¿no? Una verdadera payasada y una falta de respeto gigantesca. Y de verdad que deberíamos estar con una indignación generalizada, ¿sí?, por el trato que nos dan las personas que nosotros pusimos ahí. Son toda gente de confianza del presidente. Tremendo. Bueno, ojalá que nos equivoquemos, como dijimos. Ojalá nos equivoquemos todos. Estamos todos equivocados y que se logre, después de esa audiencia contundente sobre el proyecto Neptuno, contundente de parte de los argumentos científicos en contra, que se frene ese proyecto. Y vamos a escuchar. Pobre Neptuno, ¿en qué baile lo metieron? Tremendo. Vamos a escuchar el tema que nos pidió María Cabrera, Chamarrita Aguas Corrientes, porque viene bárbaro, además. Que viene calza en contra de Neptuno y bueno, que por Aguas Corrientes. No, vamos a cuidar Aguas Corrientes, vamos a cuidar este río. Vamos arriba, Chamarrita de Aguas Corrientes, de Fabián Laguna. La historia de un pueblo voy a contar, un pueblo que en el mapa perdido está. Los ingleses eligieron el lugar, construyeron la represa que da agua a la capital. Chamarrita de Aguas Corrientes, somos los hijos de los hijos de tus hijos aquí presentes. Hace años en tus aguas se encalló una barca, fue la Santa Cándida, y con su madera de jacaranda Santurión hizo una guitarra para Ramón. Gran payador barquero, hay una foto en la puerta de su rancho con la guitarra milongueando va. Chamarrita de Aguas Corrientes, con su río y su gente. Agustina teje un buzo y Braulio chiflando pasa para el almacén. Los zorzales comienzan a cantar, bien tempranito alegran el lugar. Chamarrita de Aguas Corrientes, somos los hijos de tus hijos aquí presentes.